importa a mí? ¿Qué traje vestiré mañana? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué comida comeré mañana? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué traje vestiré mañana? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué comida comeré mañana? Si hoy deseo dinamita, que tengo la sangre apretadita. Hoy deseo dinamita. Y seguimos acá en La Rosca de la Tarde, y esta vez nos viene a acompañar Carly, porque en el marco de la Semana de la Mujer Trabajadora y Luchadora y Empoderada y Revolucionaria, oh, cada vez más nombre, este viernes se va a hablar, o sea, va a haber un taller. Es el taller de el taller de defensa personal con perspectiva de género. Hola, Carly. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andas? Bien, feliz. Feliz. Sí. Vas a dar el 9, el viernes 9 de marzo. A las 16:30 horas hasta las 18:30. En la biblioteca Marcelino Reyes. Exactamente. Que queda ahí por la Vélez Sarsfield. Sí, yo no me acuerdo dónde queda. Ahí a la vuelta de la placita 9 de julio, de la plaza 9 de julio, ahí por la Vélez Sarsfield, está la biblioteca popular Marcelino Reyes. Contanos más o menos, ¿qué es lo que te mueve a hacer? Vos haces trabajás la... Sí, ya había realizado, sí, yo soy profesora de Kung Fu, pertenezco a una escuela que está en la ciudad de Córdoba, la escuela Bodhisattva. Mi maestro es Agustín Florio, maestro de Buenos Aires. Hace un par de meses que estoy trabajando con él, feliz porque me da la posibilidad de poder... fusionar dos cosas que me interesan mucho, que por un lado el feminismo y por el otro lado el kung fu, y poder ayudar así a las mujeres a que puedan no solamente defenderse, sino a reconocer su propio cuerpo, su propia mente, sus propias reacciones, y que a partir de eso ellas puedan salir de esas situaciones, que puedan empoderarse. Así que yo había dado talleres hace un par de años atrás, di en la universidad y también di fuera de la universidad. Estaba con las MUM, así que bueno, desde ahí, de esa agrupación, los daba también para el FRAP y todo. Pero hace unos años atrás, cuando yo lo había dado, era como una persona, porque capaz que no había tenido el conocimiento de realmente de lo que estaba sucediendo con las mujeres dentro de las artes marciales, y no era realmente consciente de que el machismo también se da en esos ámbitos, se da en todos los ámbitos, y no me daba cuenta de que en realidad yo le daba técnicas a las chicas, estaban trabajando cuerpo, pero no habían logrado descongelar eso, ese miedo, esas reacciones emocionales que te permiten que en una situación de peligro, en una situación donde alguien está aplicándote algún tipo de presión, vos puedas reaccionar de tal manera de que puedas liberarte de eso. Como que puedas romper ese patrón de conducta y puedas alejarte y puedas comenzar una nueva vida. Así que yo me fui acá de La Rioja, hace unos años me volví a Córdoba. Bueno, me pasaron un montón de situaciones personales que me fueron mostrando que esto que te contaba del machismo dentro de los ámbitos donde yo me estaba desempeñando, me fui encontrando con otras mujeres, con otras personas que practicaban otros deportes, otras artes marciales, y dijimos, che, esto, ¿por qué no podemos progresar? O sea, y mientras uno más está viendo este cambio de paradigma a nivel histórico único que se da en este año, cada vez me iba cayendo más la ficha y dije, este es el momento de que todas las mujeres podemos contar que el machismo está en el ámbito del deporte, está en específicamente en las artes marciales. Así que aparte de este taller, me surgió la posibilidad de hacerlo en otros lugares de Córdoba, en Argüello. Encontré otras personas, otras chicas, otras colegas. Esto fue no hace mucho, fue estos últimos días, nos juntamos. Son chicas que han competido en otro lado, también hay una chica que es boxeadora, con la que estuve en comunicación, la Locomotora Libera, pentacampeona sí, mundial. Sí. Y después hablé con una chica que también ella fue campeona nacional acá en Argentina. Otra profe que es profe de taekwondo. También campeona argentina. Y empezamos a hablar y no lo podíamos creer. La verdad que son historias tan parecidas a la mujer en el ámbito de lo que nosotros hacemos, también le cuesta el doble. Entonces dijimos, no, no están aplicando violencia física, pero no están aplicando otro tipo de violencia. Una mujer, de repente, por ejemplo, hablando de boxeo, que es lo que yo me ponía a pensar, porque la verdad que digo, si le pasa a la locomotora campeona mundial, o sea, es como no nos va a pasar a nosotros, que no nos conoce nadie. No solamente de no cobrar lo mismo. Claro. Una boxeadora mujer no cobra lo mismo que un boxeador hombre. No cobra casi nada, porque el hombre, creo, si no me equivoco, son 13 rounds de 3 minutos y la mujer son 10 de 2. Entonces, con esa excusa, la mujer gana menos que el hombre. Y bueno, no importa en realidad cuántos rounds sea, pero lo cierto es que bajo esa diferencia que se da, se esconde un gran mito, que es que la mujer es menos fuerte que el hombre. Y eso no es real. Nosotros, si nos ponemos a investigar, ciertamente la mujer puede desarrollar tanta fuerza y tanta potencia como un hombre, simplemente que a la mujer se le educa de tal manera de que no reaccione violentamente, de que no grite, de que no tenga reacciones bruscas, opresivas, impulsivas. Entonces, por ahí, al no tener nosotros ese contacto desde chicas con deportes o con artes marciales o con situaciones que nos generen romper, o sea, por eso hablo de descongelar eso, no nos sabemos defender. Y bueno, justamente mis talleres, los talleres que vamos a hacer con las chicas, es para que las mujeres puedan comprender su cuerpo, puedan encontrar un arte marcial, un deporte o la actividad que sea que les permita a ella conocerse y poder empoderarse. Así que, bueno, eso por un lado, y bueno, y por el lado del taller también es empoderarse. Sabemos que la violencia se da en todos lados, queremos que las chicas conozcan todas las artes marciales, todas, y demostrar nosotras mismas que tenemos solidaridad una con la otra, que tenemos empatía con las otras, que podemos ser buenas colegas, que no hace falta, porque a veces el machismo... La cuestión de la competencia, generar así como un enfrentamiento también, me imagino que en el ámbito del deporte también es como la contrincante, sí, es como la enemiga. Sí, sí, pero aparte hay una gran diferencia, ¿no?, entre que un deporte y el arte marcial, ¿no? En el deporte y en las artes marciales en común los dos tienen una disciplina, pero a nivel filosófico es otra cosa, ¿no? Porque el arte marcial tiene una filosofía de vida que vos la aplicás fuera y dentro del ámbito de entrenamiento. Entonces, pero aún así, en ambos, la persona puede encontrar una mejor calidad de vida, mejorar su salud, su mente, puede encontrar un camino que seguro es bueno. El tema es que muchas veces en los ámbitos donde se da, justamente la mujer se va a encontrar con que por ahí no está el desarrollo que ella requiere o que ella está buscando. Va a encontrar esto que hablamos a veces tanto las feministas, la metáfora del techo de cristal, ¿no? Llegas hasta cierto nivel, te ven que están creciendo y dicen, no, para, le frenemos un poco porque le está yendo bien, está, no, y son todos hombres y tenés de repente en un gimnasio 10 mujeres, 40 varones. Claro. y la mujer se encuentra re limitada en su progreso, así que es re importante que nosotras de lo que hacemos demostremos que damos clase, todas, somos buenas compañeras todas, nuestras escuelas fueron escuelas donde caímos todas, después de salir de lugares a donde no se los permitía ser nosotras. Entonces, en los talleres vamos a repartir y vamos a contar, bueno, yo ahora en la escuela que pertenezco, voy a contar también cómo es nuestra escuela, porque sabemos que mucha gente que viaja, qué sé yo, puede conocerla. Así que hay ámbitos donde la mujer se puede desarrollar sanamente. Claro, vos también nos contabas, me contabas atrás un poco de que poder organizar también encuentros en diferentes lugares y encontrarse con otras compañeras, o que esta cuestión de poder brindar y abrir talleres en diferentes lugares. Sí, y con perspectiva de género. Eso es lo fundamental. Porque me dice, porque imagínense, para el que está del otro lado, de decir, ¿por qué? Para mujeres, porque me han preguntado, ¿y cuál es la diferencia entre la defensa personal que la da todo el mundo y lo que vos das? Y justamente la perspectiva de género, porque yo en mis talleres no le digo a la mujer, y además no lo creo, y lo voy a discutir hasta el día que yo me muera, de que la mujer es inferior que el hombre. La mujer tiene tantas capacidades como el hombre, tiene que tener tantas posibilidades de aprender como el hombre. Entonces, yo aspiro a eso, a que desde una perspectiva feminista ellas puedan desarrollarse, puedan conocerse, puedan sobreponerse a esas situaciones. Yo sé que, recuerdo así en otros ámbitos, haberme puesto en contacto con chicas que habían sido víctimas de violencia sexual, que habían pasado por un montón de cosas, y me decían, yo cada vez que me acuesto a mí, o sea, esa situación, ¿cómo se supera? Bueno, el psicólogo sirve. Pero las artes marciales y los deportes le van a dar eso que necesita para poder romper con eso. Para saber que si otra vez te vuelve a pasar que un tipo quiere hacer algo que no corresponde, vos sepas cómo reaccionar. Que sea descongelar. Cuando vos hablas de descongelar, también implica no paralizarte, no, y para saber cómo accionar. Exactamente. O sea, ser. Por eso también decía en mis talleres esto, el tema de desde una perspectiva esto neurolingüístico, porque yo les hago, o sea, no lingüística solamente de hablar, ¿no? Sino de que a través del conocimiento de su lenguaje corporal, cómo poder hacer para que la emoción, o sea, la adrenalina de esa circunstancia no te lleve a una parálisis, a no saber reaccionar, a no gritar, o sea, a tener conductas adecuadas que te permitan a vos modificar tus reacciones en momentos similares, circunstancias similares. Entonces, es por eso también que es el descongelamiento ese que se da, ¿no? Claro, es verdad, porque a mí me sirve esto que decís, en el solo hecho de que por ahí una puede tener mucho conocimiento sobre artes marciales, ponerle, pero ante una situación de mujer, de violencia, donde la mujer también está, esta cuestión de impuesto culturalmente, de que tiene que ser sumisa, no gritar, y que es cultural, a veces como que se ve bloqueada. Eso está moldeado, pero no a fuego. Está impreso en tu mente. Claro. Ante circunstancia, eso es puro conductismo clásico, le claro. Dicen de la psicología, le dicen eso, ¿no? Toda circunstancia igual, la reacción de tu cuerpo va a ser igual, a menos que vos modifiques tus reacciones, modifique tu mente, modifique, sepas trabajar tus emociones para que si se vuelve a presentar una circunstancia similar, seas vos la que tengas el control. Buenísimo. Y que las chicas entiendan de que, porque también me decía, jamás en mi vida hice nada, me decían, escribían en el, jamás en mi vida hice nada. Bueno, las técnicas que voy a dar son no técnicas para que se ponga a pelear mano a mano, porque seguramente que si el tipo está medianamente entrenado y uno nunca entrenó nada, bueno, sí, porque hay una desventaja, ¿no? Pero que entienda, sepa cómo escapar de eso, claro. ¿No? Y que sepa cómo reaccionar. Así que, buenísimo. Buenísimo, gracias, Carla. No, así que reiteramos, chicas. Taller de defensa personal con perspectiva de género, que esto es lo más importante para mujeres, el 9 de marzo en la biblioteca Marcelino Reyes, de 4 y media a 6 y media. Así que todas mujeres, yo voy a ir. Sí, todas mujeres. Solo mujeres, así que ahí estaremos. Yo soy la primera que va a ir. Buenísimo. Así que muchas gracias, Carla. No, ustedes, chicas. ¿Qué comida comeré mañana? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué traje vestiré mañana? ¿Qué me importa?